dedicada especialmente a Cincelejo, porque tiene gente amadores de folclor. Y va dedicada especialmente a Cincelejo, porque tiene gente amadores de folclor. Y va dedicada especialmente a Cincelejo, porque tiene gente amadores de folclor. Siempre dice Rafael, allá está la moto para el próximo ganador. Y todos los años siempre dice Rafael, allá está la moto para el próximo ganador. Y todos los años siempre dice Rafael, allá está la moto para el próximo ganador. Que tiene gente leal para brindarle apoyo que se haga el festival. Pero lo importante es que tiene gente leal para brindarle apoyo que se haga el festival. Pero lo importante es que tiene gente leal para brindarle apoyo que se haga el festival. Sentada en el coliseo, está para aplaudir todos los acordeoneros. Se pasan la noche sentada en el coliseo, está para aplaudir todos los acordeoneros. Se pasan la noche sentada en el coliseo. Thank you.